intendente hizo un repaso de esas acciones que han transformado la ciudad en estos 15 años de gobierno. Pero me quedo con dos cuestiones. Primero, un intendente siempre pensando en el futuro, siempre tirando líneas para adelante, lo cual tiene que ver con la esencia de lo que es, Miguel Lunghi. Y el otro tema que me parece importante, que lo mencionó al pasar el intendente, pero en mi balance, un tema que yo he venido viendo, el intendente rindió un examen exitosamente que le faltaba, que es de administrar un municipio como el nuestro en un año muy difícil, donde muchos otros municipios tuvieron problemas que necesitaron de distintos tipos de auxilio, y la verdad que este intendente demostró su capacidad y el pulso firme a la hora de administrar y cerrar un año con un presupuesto equilibrado, pagando los sueldos en tiempo y forma, también paga el sueldo el último día hábil del mes, no es una cuestión que todos los municipios puedan demostrar. Así que bueno, esas son dos cuestiones, un intendente firme a la hora de gobernar y siempre mirando para adelante, me parece que son dos cualidades que en este momento las puedo utilizar como resumen de este discurso, que tuvo otros matices, habló de obras obviamente importantes, la próxima inauguración de la Escuela de Idioma, de la Escuela de Teatro, la inauguración de Polivalente, ciento y pico de cuadras de pavimentación y repavimentación en marcha, bueno, una pila de cosas importantes, pero me quedo con esas dos cosas, un intendente firme a la hora de gobernar, pero siempre pensando en el futuro. Mario, llamó la atención que tres de los concejales de radicalismo tenían pancartas en sus asientos queriendo que el 6 de marzo comiencen las clases. ¿Fue dialogado en el bloque? ¿Se sorprendieron los otros concejales porque eran tres nada más los que lo tenían? Sí, no había sido hablado en el bloque. Obviamente nosotros sí lo que hemos conversado es de la cuestión de fondo, ¿no? Respecto de la necesidad del inicio de clases y de los debates que puedan producirse en torno a las recomposiciones salariales que lleven a cabo con los chicos en las aulas. O sea que obviamente eso lo compartimos. Bueno, la forma de exteriorizar ese planteo, ese deseo, algunos lo hacen por las redes, otros optaron por hacerlo, pero no fue un tema, no fue un tema conversado. De cualquier manera, obviamente todos me parece que íntimamente compartimos de que de una vez por todas los niños y las familias deben ser, dejar de ser rehenes de las instituciones de salarios que son justas. Requieren el mayor esfuerzo tanto de los representantes gremiales como del gobierno para acordar, pero que la verdad que las medidas de fuerza en el sector educativo son absolutamente dañinas. Gracias, Mario. No, gracias a vos, muy amable.